Hola compañeras y compañeros, soy Maine del CEPRO de La Plata. Una vez más estamos acompañando en esta importante jornada a 9 años de la desaparición y posterior asesinato de Luciano Arruga. Estoy junto a mi compañera Alejandrina Barri. También quería traer el saludo de nuestros compañeros Miriam Breckman y Nicolás del Caño. Quería decir, no quiero repetir, las intervenciones todas estuvieron muy buenas, señalando que el problema es el sistema capitalista, señalando que es un sistema que oprime a la juventud, es un sistema que cada 30 horas nos arranca un pibe, las fuerzas represivas del Estado, la policía bonaerense y todas las policías de todas las provincias, y la federal y la metropolitana, ninguna tiene que envidiarle nada a otra porque son todos unos asesinos a sueldo. Es un sistema que oprime a los trabajadores y este gobierno para ricos, como ya lo señalaron varias compañeras y compañeros antes, nos declaró la guerra. Este gobierno para ricos, el gobierno de un presidente cuya familia con el genocidio de la dictadura se enriqueció, empezó con 7 empresas y cuando terminó el genocidio de la dictadura, terminó con 47, y ya sabemos lo que son un presidente que dice, esa te la debo, refiriéndose a los nombres, a la cantidad de desaparecidos de nuestros padres. Entonces ya sabemos que es un gobierno para ricos y que nos declaró la guerra. Porque es un gobierno que después de que estuvimos miles y miles de movilizados en todo el país el 18 de diciembre, dijeron la ley la votamos igual. Y es un gobierno que se está preparando, armándose hasta los dientes porque saben que el ajuste solamente pasa con balas. Por eso ahora compraron 15 millones de balas. Pero tienen un problema. El problema es que, como bien dijeron varios compañeros antes, la clase trabajadora de este país lucha y no va a permitir que pase este ajuste, porque tenemos experiencia, como decía Rodolfo Walsh, no tenemos que cortar los hilos de continuidad y toda la experiencia que ya tiene la clase obrera. Venimos de un genocidio, pero venimos también de una insurrección en el 2001, venimos de un levantamiento, de una respuesta masiva el 14 y el 18 de diciembre. A mí me llena de orgullo esa juventud que nos están matando. Esa es la juventud que se levantó con total generosidad y dijo no al saqueo de los jubilados. La misma juventud como Santiago Maldonado que dijo no al saqueo de los mapuches. Es un orgullo a la juventud y nos muestra el camino. Por eso saludo fervientemente esta jornada con todos los referentes enormes de derechos humanos que están presentes, que es un orgullo compartir con ellos la jornada. Y para terminar, quería decir, no va a haber un cambio, no vamos a lograr que la represión se acabe, estas fuerzas de este sistema repodrido, hasta que no demos vuelta a la tortilla. Ese es el camino que también nos están mostrando hoy nuestros compañeros de La Plata, de la UEP. Hoy van a hacer un cuarto festival de lucha junto con las trabajadoras y los trabajadores del diario Hoy, que lograron que se vuelva atrás con los despidos. En la web hay cientos de despidos. En el Posadas, como ya sabemos, quiero convocar, acompañar a las trabajadoras y los trabajadores del Posadas en la jornada del martes a que redoblemos la lucha y la unidad de los trabajadores, que va a ser la única manera de frenar este ajuste y de enfrentar esta guerra del macrismo contra la clase trabajadora y el pueblo. Gracias, fuerza, compañeros.